Bienvenidos al delirio. Bueno, buenas tardes y bienvenidos un domingo más aquí al Delirio, que emitimos desde Radio Utopía en la 102.4 para la zona norte de Madrid y bueno, para el resto de la ciudad, para el resto de la comunidad y para el resto del estado y del mundo, ¿no? Pues en www.radioutopia.es. Buenas tardes, Luis, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. ¿Estás bien? Sí, claro. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa que solo vamos a tener un contenido, pero bueno, va a ser un contenido más o menos largo. Hoy vamos a tener la última de las entrevistas a Indica Labord, que es, como ya hemos dicho en varias ocasiones, profesor de Economía de la Universidad del País Vasco y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión del ICEA. Y bueno, hemos reservado para la última entrevista del ciclo que hemos hecho, de las tres entrevistas que vamos a hacer con Indica Labord, hemos reservado para la última, la que quizá nos toque más de cerca, ¿no? Es decir, después de hablar de Grecia, sobre la crisis del euro, y por fin hablaremos del Estado español. A la crisis económica española se le ha hecho un diagnóstico en consonancia con la ideología neoliberal, que por otra parte ya pues aburre de la cantidad de errores que comete tanto en sus diagnósticos como en sus recetas. Pero por ello no es de sorprender que los problemas que se señalan en la economía española sean su deuda y su déficit. Y como es obvio, a diagnóstico neoliberal, recetas neoliberales. Y esto se resume en un simple ajuste del gasto público, recortando salarios a los funcionarios, a la vez que recortan el salario indirecto a toda la población. Luego, los recortes del salario directo se pasarán también al sector privado, además de precarizar más si cabe con esta nueva reforma laboral que se nos avecina. Reforma laboral que, por otro lado, sigue un camino muy parecido al de otras reformas laborales. Pues hay primero su episodio de negociación, un poco de idilio, luego por fin su ruptura, su huelga general consecuente y finalmente la reforma laboral. Y bueno, así, recortando salarios directos e indirectos para resolver la crisis, lo que se hace finalmente es una redistribución de la riqueza hacia arriba. Un porcentaje mayor de la riqueza social irá a pasar a la clase burguesa, de tal forma que estos de nuevo vean sus beneficios estabilizarse. Receta que, como escucharemos en la entrevista, parece una de las más repetidas a lo largo del último siglo y medio de este reino. Pero ¿es suficiente recortar los costes de los costes laborales, en fin, los costes del gasto público? ¿Es suficiente o son realmente estos los problemas? Y aunque lo fuesen, el fuerte endeudamiento y financiarización que han sufrido las economías domésticas hace que esta receta no esté exenta de peligros. Endeudamiento que a su vez ha compensado el deterioro real de los salarios de las últimas décadas, hasta hacerlo casi imperceptible para muchos que al calor del valor de su vivienda se pensó que el milagro español sería eterno. Quizá la realidad está en que los problemas estructurales de la economía española, lejos de estar en el mercado laboral, o en el déficit, o en la deuda, residen en otros componentes de más difícil solución, sobre todo en el contexto europeo en el que nos movemos. Aunque, de nuevo, el lenguaje economicista nos nubla un poco y nos convierte en apologistas del crecimiento. Quizá, más que una reforma laboral, más que distintas soluciones que se van cuajando, que se van implementando, ya sean estas neoliberales o keynesianas, que de una forma o de otra siempre acaban en un camino muy parecido, quizá la mejor solución para la economía española sea la de no continuar con la explotación salvaje dentro y fuera de nuestras fronteras. Dejar de profundizar en los monstruos en que se han convertido nuestras culturas en la sociedad de consumo. Quizá la mejor solución sea la de una apuesta decidida al futuro. Una apuesta de lucha contra el capitalismo y el Estado y por la instauración del comunismo libertario. Bueno, pues antes de empezar con la entrevista, indica la voz en la cual vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Porque hemos considerado que, bueno, yo he considerado que era la mejor forma de tratar de ver los distintos problemas que tiene la economía española más allá del déficit y de la deuda. Pero quizá para ello también sería introducir un poco el contexto, ¿no? Y hemos elegido quizá para esto uno de los momentos más cruciales dentro del siglo pasado del Estado español, que sería obviamente la Guerra Civil, que en gran parte desde una visión, digamos, un poco económica, se podría entender básicamente como la aniquilación física del movimiento obrero, que era lo que estaban representando uno de los principales problemas para la burguesía, ¿no? Entonces, bueno, realmente es esta burguesía al completo. Creía haber acabado con el que estos consideraban el mayor obstáculo para el desarrollo capitalista, que era la clase obrera. La fuerte conflictividad que había mostrado la clase obrera, que aspiraba a la revolución social, se había convertido en impedimento del desarrollo que deseaba la burguesía, es decir, un impedimento para continuar con la explotación y opresión de la clase obrera. Pero una vez concluida la eliminación física de los sectores más combativos y conscientes de la clase obrera, aún les quedaba un pequeño problema: España. Este Estado se mostró incapaz de desarrollar un modelo fordista de acumulación, por más que lo intentara. La gobernanza dictatorial del mundo del trabajo no fue suficiente para garantizar el desarrollo del país y los beneficios empresariales. País que ya iba abandonando a sí mismo el campo. Una burguesía estúpida, reaccionaria y casposa no era capaz de afianzar la industrialización del país a pesar de contar con una dictadura brutal. El aislamiento al que fue sometido la dictadura ahondó en estas tendencias, forzando el país a caminar hacia la autarquía. Nacionalizaciones varias no pudieron compensar el déficit de energía y bienes de capital que impidieron durante más de una década la recuperación de los índices industriales, que ya de por sí eran bajos, pero no permitió recuperar los índices industriales de 1936 hasta bien entrado el franquismo. Pero para bien de España, existía la Guerra Fría, y así Estados Unidos decidió reconocer por fin a España y romper así el aislamiento. El capital extranjero, que había sido crucial en la industrialización previa del país, volvió a este y con él la solución a algunos problemas. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, now sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name in Youngstown. Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell. Bueno, y aquí seguimos entonces en el delirio. Creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Indica Labort. Hola, Indica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy, este domingo? Bien, bien, bien, como nosotros domingos. Sí, bueno, yo creo que ya es la última vez que te secuestramos para de tu vida diaria. Ay, me da pena, pero bueno. Bueno, ya hemos hablado un poco hemos introducido un poco el tema y vamos a empezar un poco hablando de lo que eran los años 50 de la economía española, para tratar de ver pues cómo se han desenvuelto distintos factores, ¿no?, hasta el día de hoy, y cómo afectan hoy a la crisis actual, ¿no? Entonces, quizá podríamos empezar hablando de cómo era la estructura de la economía española de esta época. Bien, bueno, antes de... para poder entender toda la estructura económica del franquismo, hay que remontarse a lo que supuso la Guerra Civil, ¿no? Sería, tenía el aspecto social, pero el aspecto económico fue algo muy claro, ¿no? Una lucha de clases, ¿no? Y los vencedores fueron las clases, pues las propietarias, los grandes propietarios, los grandes industriales, etcétera. Y eso condicionó todo el desarrollo posterior hasta bien profundizar el franquismo. Dentro de, bueno, situándonos dentro de esa política económica o cómo estaba la economía organizada, la primera característica, sobre todo en los años 40, sería la política económica autárquica. Esto es, una economía mirada hacia el interior, ¿no? Intentando que el capital internacional no participase en el desarrollo de la misma ni en los mercados. Pero el capital internacional, antes de la guerra civil, sí que estaba en el Estado español, ¿no? O sea, tuvo que marcharse por... En el fondo no se marchó. Digamos que desde que empezó la revolución industrial, ¿no? Pues las capitales, en este caso los europeos, ¿no? Venían al Estado español pues a recoger materias primas o lo que fuera, ¿no? Y de hecho, pues las grandes minerías, ciertas industrias estaban totalmente ligadas a empresas situadas con la sede fuera del Estado español. Esa dinámica se rompe en parte, ¿no? Con la irrupción de la guerra civil, también con la mentalidad, ¿no? De ese capitalismo, esa clase capitalista nacional, por llamarlo de alguna manera, que sí lo que hace es reclama lo que es suyo, entre comillas, pero sería una manera un poco... Ahí se estarían maquillando ciertos matices, porque está claro que ya en la guerra civil, ¿no? Como en los siguientes años hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los capitales alemanes e italianos están totalmente enraizados en el Estado español, en la economía española. Y al marcharse los capitales extranjeros, ¿en qué situación quedó, por lo tanto, la economía española? De hecho, eso fue un shock, porque la tecnología, la capacidad técnica estaba en manos extranjeras, y eso hay que sumarle que la clase obrera con mayor capacidad, digamos, técnica, también pues o había sido aniquilada o se había tenido que marchar, ¿no? Porque dejó unas estructuras totalmente vacías a la economía española. Siguiendo en eso, bueno, algo que demuestra lo que estamos comentando es que el campo, ¿no? Pues vuelve a retomar importancia cuando es justo una tendencia contraria en el resto del mundo, ¿no? La tendencia ha sido que el campo pierde importancia en la participación económica y en estos años aumenta su participación. Entonces, ¿y cuál era la situación social durante estos años? Es decir, ¿había desabastecimiento? O sea, ¿cómo afectó la guerra civil lo que vino después a la situación material de la clase obrera? De primeras, en la misma guerra, pues bueno, desabastecimiento. De hecho, es que no había apenas que comer. Y ya no hablamos de las industrias, ¿no? Donde si funcionaban era por orden gubernativa. O sea, había que funcionar y se hacía, pero no había ni materiales, ni combustibles. Es la época del gasógeno, ¿no? Que es un sucedáneo de la gasolina, que surge pues porque no hay gasolina, no hay derivados del petróleo, y se inventan ese tipo de maneras de conseguir energía, ¿no? Pero es desabasteciendo tanto a nivel de alimentación y ya a nivel industrial, y es generalizado, que se profundiza con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya que todas las economías pasan a ser economías de guerra y la economía de Estados Unidos no está preparada por su situación política, ¿no? Que se liga con unos intereses, y por la situación económica, que es incapaz de en caso que hubiese demanda de productos básicos en Europa, ¿no? Es incapaz, ¿no? Como quizás sí jugó ese rol en la Primera Guerra Mundial. Has señalado problemas con el capital fijo, los bienes de equipo, ¿verdad? Y yo, una de las principales críticas que se le suele hacer, uno de los principales análisis que se le suele hacer a la economía española, es que el modelo industrial típico fordista que se implantó en la mayoría de las economías europeas, estadounidenses, tal, no se llegó a implantar en España con el mismo éxito que en estos otros países. A mí me gustaría saber por qué no se pudo aquí implementar este modelo fordista igual que en otros países. Sí, bueno, me gustaría empezar un poco explicando cuáles son las bases del fordismo, ¿no? Sí, no, me parece buena idea. Sí, bueno, las bases serían por un lado, ¿no?, la aplicación del taylorismo, ¿no?, que es una manera de organizar lo que es la producción en la empresa. Un claro exponente sería la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, esa producción en cadena, cronometrada, que va a ritmos, ¿no?, donde un trabajador está constante en un puesto de trabajo trabajando de una manera repetitiva. Pues eso sería una de las bases, ¿no? Pero luego el fordismo es la aplicación de eso a toda la economía. ¿Y cómo se hace? Aparte de la aplicación del taylorismo en las empresas, por otro lado lo que hace es liga la subida de los salarios a los de la productividad. Uh-huh. ¿Eso qué conlleva? Porque desde este punto de vista el fordismo lo que piensa es, tenemos a nuestros trabajadores, ¿no?, a la masa obrera, pero a la vez también son consumidores. Pues si fomentamos, ¿no?, con ligeras subidas salariales, ¿no?, dependiendo de la productividad, lo que vamos a hacer es fomentar el consumo de nuestros propios productos. Y esa es la idea general que subyace en la aplicación del fordismo. Uh-huh. Siguiendo con esto, al margen de otras cuestiones, ¿no?, hay que tener por qué fracasa o por qué falla el fordismo al aplicarse en el Estado español. Bueno, la idea principal es, ¿qué supuso la guerra civil? Una lucha de clases en la que salieron victoriosas lo que son ciertas clases sociales, y lo que estamos diciendo, ¿no?, la aplicación del fordismo tiene dentro un componente que va en contra de ese triunfo, ¿no?, que sería un poco ligar esa subida de salarios a esa productividad, ¿no? Uh-huh. Si han ganado la guerra, si se han impuesto, ¿cómo van a permitir eso? Pues sería un paso atrás. Y otra de las cuestiones es que en el mismo fordismo lo que se hace es se aplica tecnología estándar dirigida al consumo, digamos, al consumo de masas, en el que en el Estado español no hay un consumo de masas. Estamos hablando que hay desabastecimientos, hay hambre, entonces no podemos dirigir la producción hacia esa área. Y luego, esa maquinaria, esa tecnología, ese capital, ¿no? ¿De dónde dónde surge ese capital, ¿no? Pues surge en los países desarrollados. No surge en el Estado español. Entonces, se da la imposibilidad, por un lado, al haber una autarquía de importarlo, y luego el hecho de importarlo, el esfuerzo económico que supone, que es en ese momento es inviable, ¿no? Por eso serían estas dos cuestiones, sería lo que pondría un poco en cuestión, ¿no?, esa aplicación del fordismo en el Estado español, y lo que condiciona a que se dé ese fallo o que no se termine implementando de una manera plena ni satisfactoria desde el punto de vista capitalista. Entonces, porque en este mismo sentido quizás en el que se pensó en el INI, ¿no?, en el Instituto Nacional de Industria, si no me equivoco, que se creó en torno a los años 40, en esta misma época. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco qué objetivos tenía el INI y si fue más o menos exitoso en sus objetivos? Bueno, la idea general era, en los años 40, ¿no?, el capital privado, que había sido el vencedor en la guerra, ¿no?, que ocurre, al ser el vencedor y poder imponer sus reglas, digamos que, entre comillas, hacía lo que quería, ¿no? Cuando no siente esa presión de la competencia, no tiene necesidad de invertir ni de nada, ¿no? Como todo funciona bien, mientras hay beneficios, todo eso se estanca. Y el Estado se ve en la necesidad, ¿no?, de impulsar un desarrollo industrial, porque si luego en un futuro, ¿no?, se quiere, en caso de que el Estado español se quisiese integrar, o bueno, se estaba integrando en aquella época en el sistema capitalista internacional, pero si quisiera integrarse, ¿no?, de una manera más profunda, hacía falta un desarrollo industrial, que el capital privado no lo llevaba a cabo, porque a él, con esa visión de corto plazo o medio plazo, no le era necesario. Entonces, ¿qué hace el Estado? Impulsa el desarrollo industrial mediante la creación del Instituto Nacional de Industria. Era, por un lado, era el contexto, hay que entender que era un contexto autárquico. Había necesidad de proveerse de bienes, ¿no?, bienes de inversión, etcétera. Y si el capital privado no lo hacía el Estado con el INE. ¿Qué hace? Un conglomerado de empresas públicas, que lo que copaban eran los sectores estratégicos de la economía de aquel momento, como podía ser la siderurgia, todo lo que es el sector eléctrico, ¿no?, el petróleo, y de hecho en aquella época, ¿no?, pues surgen las grandes empresas, ¿no?, que de las que luego derivan, como luego veremos, ¿no?, esas grandes privatizaciones de grandes empresas públicas, bueno, derivan de, surgen en esta época, más o menos. Uh-huh. Y si el capital no estaba dedicado entonces a la inversión en ese tipo de bienes, ¿a qué tipo de inversiones se dedicaban? ¿Dónde ponía su capital? De hecho, bueno, por un lado estaba, entre otras cuestiones, el mercado negro, ¿no? Que era bastante lucrativo. Lo que es la época del extraperlo, etcétera. Si ya estamos hablando de no de pequeños inversores, sino del gran capital, si cogemos la banca, por ejemplo, la banca lo que hizo en aquella época, ¿no? Desde que comenzó el franquismo, fue la compra de deuda, ¿no? Porque daba grandes rentabilidades. Y iban en ese sentido de las inversiones, iban en ese sentido, no tanto a otras cuestiones más estratégicas. Y bueno, en este escenario del que tú nos hablas de la carencia de medios tecnológicos, de bienes de equipo, que había una fuerte dependencia con el exterior y de, bueno, pues de la energía y todo esto, finalmente en 1950, en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos rompe este aislamiento de España y se produce una entrada del capital extranjero, ¿no? Entonces a mí la siguiente pregunta que te querría hacer sería de cómo afectó esta final del aislamiento de la economía española, cómo afectó a la propia estructura de esta y sobre todo a su posición internacional. Bueno, respecto a la economía, fue, bueno, un balón de oxígeno en el sentido que se vivía aislado, ¿no? En el que no se daba ese desarrollo industrial ni el campo no estaba como estaba. Al romperse ese aislamiento, lo que ocurre es que el rol de la economía española, ¿no? En la economía mundial, no es que varíe, porque hoy está como en un paréntesis temporal, lo que hace es que se vuelve a profundizar, ¿no? Y la idea es, ¿qué efectos tiene sobre la estructura económica española? Pues para eso habría que ver qué ofrecía la misma economía española a lo que es al capital mundial, ¿no? A los mercados mundiales. Y la idea general es, se le dio un rol, ¿no? Que más o menos ha permanecido más similar, ¿no? En los últimos 50, desde aquella época, pues los roles son los mismos, ¿no? Por un lado era proveedor de recursos, ¿no? De recursos pueden ser mineros, agrarios, etcétera, que ya lo tenía anteriormente, y también proveedor de mano de obra barata. Así quizás también lo que si ya venía antes, ahora se profundiza en ello. ¿Y en qué sectores se fija el capital extranjero en España para invertir? Bueno, ahí en un principio se fijaría, hay varias fases, ¿no?, en las que se fijan unos sectores y en otros, pero la idea es, se centra en la industria, porque es una carencia que tiene la economía española en bienes de equipo, no tanto en la producción, sino en la importación y procesos productivos que tengan esa necesidad de bienes de equipo, ¿no? Que es el máximo fuente es el sector automovilístico. Es cuando llega la FASA a Valladolid, ¿no? La Forza a Valencia, que ya se han creado, en aquellos sitios había pequeñas empresas, ¿no?, dirigidas a ese sector, ¿no? Y lo que hacen, el capital entra ahí, ¿no? Entra, los desarrolla, ¿no? Crea esa industria auxiliar y, por un lado, porque tienen, digamos, los sueldos baratos, ¿no? Y luego el apoyo político y, por otro lado, porque al final se convierten en esas empresas creadas ahí, ¿no? Industriales, se convierten en unos importadores de bienes de equipo. Y, por otro lado, ya, pero esto ya hay una fase más tardía, sería el sector turístico. Pero existe entonces una dependencia, cuando entra el capital extranjero quizás acentúe la dependencia que tiene entonces España del exterior para industrializarse, ¿no? Sí, eso ha sido una lacra histórica y en esta época se profundiza. La idea en el franquismo, en la época autárquica del año 40 a los 50 y pocos, era que esa industrialización se diese de manera autónoma, ¿no?, desde el interior, pero se vio que era prácticamente, bueno, era inviable, ¿no?, se llevó a la depresión económica. Entonces, con ese cambio con esa apertura, lo que se hace es, bueno, esto no nos ha funcionado, pues vamos a utilizar, digamos, el método de siempre, ¿no?, a importar bienes de equipo, lo que sea, a importar todo lo que son ese tipo de elementos. Y bueno, me imagino que esto perturbaría bastante lo que es la balanza de pagos con el exterior, ¿no? Y al mismo tiempo, al final de los años 50 se acaba produciendo una crisis. No sé si tiene relación una cosa con la otra o nos puedes explicar un poco por qué acontece esta crisis, ¿no? Y en qué se fundamenta. Sí, la crisis, bueno, son bastantes los factores los que confluyen, ¿no? Por un lado sería la política autárquica, que se intenta desarrollar una economía donde no se puede desarrollar, ¿no? Luego también, pues bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, la situación que estaba jugando el campo en aquella época, que existía el potencial, ¿no?, pero bueno, se está utilizando como inversión, ¿no? Invertir en terrenos en aquella época, para terrenos agrarios, era una manera de conseguir altas rentabilidades. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues lo que se invierte en el campo no se invierte en la industria. Entonces el campo seguía aglutinando la mayor parte de la inversión. Sí, eso es una constante. Hasta ya los años 50, 60 que empieza a decaer, pero al final era se considera un valor seguro. La industria, pues no sé, el campo al final está ahí, ¿no? Además estaba la estabilidad del régimen, que había confirmado que no había peligro de pérdida de tierras ni nada de esto. Contando también con los bajos salarios que había en el campo, ¿no? Los jornaleros y todo ello. Que era un valor seguro. Eso sería uno de los factores que influyen, ¿no? El otro sería la misma política autárquica, que es inviable en sí. Es inviable porque el Estado no tiene esa capacidad, ¿no? Y el capital privado no apoya de una manera firme ese proceso. ¿Por qué? Porque ellos ya, digamos, tienen sus altas rentabilidades en sus inversiones. Esto, digamos, confluye con ese aperturismo que se da por parte, bueno, de Estados Unidos, ¿no? Ya, digamos, la aceptación del régimen franquista está a nivel político, ¿no? Pero también a nivel económico, que eso ya estaba ahí latente. Y, claro, el hecho de esa apertura, ¿qué implica a nivel económico? Implica que tiene que darse una liberalización, una apertura de los mercados, ¿no? Una reforma del modelo del modelo económico, ¿no?, que se ahí está implementando. Claro, al darse ese cambio es, digamos, que todos los resortes saltan. Porque eran dos puntos de vista totalmente opuestos, ¿no? Y sería otra de las cuestiones que sería, ¿no?, la aplicación de esas medidas más liberales, pues termina por estallar en crisis. Y yo no sé si entiendo esto bien, pero un poco se puede vislumbrar distintas facciones del capital que también estaban más o menos enfrentadas, ¿no? Que podrían ser los terratenientes, quizás los de un recorrido histórico más largo, y pues una burguesía más anclada o más centrada en este sector industrial. ¿Se produjo realmente una conflictividad entre estos dos sectores del capital? O sea, ¿se produjo una lucha entre estos dentro de las estructuras estatales? Se dio, digamos, a un nivel suave, en el sentido de que sí, porque en el mismo gobierno franquista, ¿no?, pues se dieron cambios, ¿no?, de la gente, digamos, de los ministros que eran más ligados a la falange, ¿no?, los sectores católicos, más a favor de esas antiguas estructuras, ¿no?, y con la llegada de los nuevos tecnócratas, ¿no?, que es esta misma época, precisamente, ¿no?, los del Opus Dei. Los del Opus Dei, Nofraga, creo que es de aquella época, ¿no? Digamos que esos ya no representan esos viejos valores de los terratenientes, sino a los valores del nuevo capitalismo industrial, ¿no?, y también financiero, o sea, que eso no hay que olvidar. O sea, hablamos de la industria, pero el mundo financiero, ¿no?, lo que es la banca, ahí también hace su juego, ¿no? Y es justo el cambio, ¿no?, pues será la crisis, el cambio en el gobierno, ¿no?, luego el plan de estabilización que ocurre ahí, ¿no?, que se da para poder un poco redirigir la crisis que se ha dado. O sea, que este cambio en las estructuras del Estado español, en el que se aúpa el poder, la tecnocracia del Opus Dei, suponen entonces también un cambio de relevancia importante en el sentido económico, ya que suponen, pues eso, la representación o, digamos, el aupar la ideología que se encubre bajo ese concepto de modernización, ¿no?, de la economía española. Pero bueno, antes de pasar un poco a lo que es el plan de estabilidad, yo quería saber un poco de cuál era la situación fiscal del Estado español antes de este. Es decir, cómo se repartía el financiamiento del Estado entre las capitales del trabajo y del capital, entre las rentas del capital y del trabajo. Sí, bueno, por un lado, la situación fiscal, lo que es la política fiscal del Estado en ese sentido era bastante restrictiva, ¿no? Lo que es contener el gasto público en la medida que se pudiese, ¿no? Se había que hacer inversiones como los dirigidos a fomentar el INI, ¿no?, que se expandiese, pues había que hacerlo, pero la idea básica era esa. Entonces, ¿cómo se financiaba el Estado? ¿Cómo financiaba todas sus actuaciones? Pues no lo decía mediante impuestos directos, ¿no? Como puede ser el IRPF, que no existía en aquella época, ¿no? Eso no llega hasta, hasta bien entrada los años 80. Tampoco los impuestos indirectos sí, pero bueno, no son tampoco la manera directa de financiar el Estado, sino mediante la venta de, bueno, pues, al final es la venta de deuda, ¿no? El Estado vende deuda, lo compra la banca, y debido a ese proceso, ¿no? Lo que ocurre es que el Estado, ¿cómo financia el pago de esa deuda? Como tiene el control sobre los precios, mediante la inflación, ¿no? Mediante la subida de precios. Uh-huh. Y sería un poco la manera de financiar el Estado en aquella época, ¿no? ¿Eso sobre quién recae? Básicamente sobre las rentas del trabajo, sobre la clase obrera. Eso está clarísimo. Entonces había una desigualdad en cuanto, en este sentido, hacia la financiación del Estado. Y era un, entonces, bueno, entendemos que era un Estado más bien débil en el sentido fiscal, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Ahora, pues bueno, es el ideal de a conseguir por ciertas políticas, ¿no? Ciertas ideologías. Pero sí, realmente el Estado intervenía en la economía, pero la fiscalidad, que al final es tocar la cartera de la gente, en este caso de las clases pudientes, ¿no? Las clases triunfadoras, pues eso era tabú, ¿no? No se podía ni pensar. Entonces, tenían que buscar esa manera de defender sus propios intereses y los de las clases triunfantes, ¿no? Las clases dominantes, y fue esa una manera indirecta, ¿no? De que ese gasto, ¿no? Esa financiación del gasto recayese sobre las clases trabajadoras. Bueno, y antes de pasar a lo que era el plan de estabilidad, tengo una última pregunta sobre esta época, que sería un poco, bueno, has hablado antes de los salarios, de, en fin, de cómo no estaban ligados a la productividad y las lacras que esto supone para la economía, pero entonces, ¿qué modelo de intermediación existía entre las demandas de los trabajadores y de la patronal y de cómo se fijaban los salarios y otras variantes de ese estilo? Sí, la idea principal es cuando ya con el Foro del Trabajo, etcétera, que se sale en el 38, y lo que hace es que el Estado, ¿no? Como es Estado totalitario, también es el decimo de padre, ¿no? De tanto de los capitalistas como de los patronos, como de los obreros, ¿no? Pues lo que hace es él mismo fija los salarios, o sea, tiene esa capacidad, lo que le da un buen margen de funcionar a la hora de lo que estamos hablando, subir de precios, bajar de precios y todo esto, le da un margen de movilidad ahí bastante fuerte. Esa era la idea, ¿no? Es una idea de paternalista, en el sentido de que el Estado en esos años no entiende que el conflicto entre el capital y el trabajo, pues es un conflicto que hay que superar, ¿no? Mediante la unificación de criterios, y el Estado franquista, ¿no? Derivado del fascismo, etcétera, pues lo que hace es lo aplica de esa manera. Bueno, y llegados ya entonces al plan de estabilidad, ¿podrías describirnos un poco las líneas generales de este plan? Bueno, el plan de estabilidad surge, estamos hablando de la crisis de finales de los años 50, ¿no? Entre el 55, 60, se da la crisis y se da en un impasse, ¿no? Un impasse que sea un cambio político dentro del régimen, y lo que viene es la necesidad de ajustarse a la nueva situación, ¿no? Entonces lo que hace el plan de estabilidad es, por un lado, controlar el gasto, ¿no? Sería como los planes de estabilidad que aplican actualmente, pero situado en aquella época, ¿no? Pues control del gasto, ¿no? Uh-huh. Y control de intentar lograr una deflación, porque la inflación esa ya al final al Estado se le había descontrolado, entonces lo intentan controlar, ¿no? Y también se aplicarían las aperturas del mercado, ¿no? Dejar que los mercados internacionales, pues bueno, participasen empresas internacionales, etcétera. Esas serían las ideas generales, ¿no? Y las que quizás desde los manuales de economía y en las clases pues se repiten. O sea, era un poco un intento de afianzar esa integración económica con el régimen internacional también a su parte. O sea, liberalizando el mercado, el flujo de capitales y, pues, como has hablado tú de la devaluación de la peseta, es decir, acercando más los tipos de cambio con el dólar y cosas así. Al final, ¿la pretensión era un poco esta o es una lectura que yo hago equivocada? No, es de antes esa, es... El modelo autárquico franquista no había funcionado, y la idea de estos tecnócratas no es coger y decir, bueno, ya que esto no funciona, pues vamos a integrarnos como ha de hacerse, ¿no? Según ellos. Uh-huh. Y tienen que situarse, ¿no? Y tomar las referencias de los restos de países, ¿no? Y de esa manera pues hacer esa reforma, pues por ejemplo devaluando la peseta, ¿no? Porque se considera el Estado sobrevalorada y las cuestiones así. Y bueno, entonces una de las incidencias, una de las esperanzas que yo me imagino tendría esta gente sería la de intentar mejorar o hacer más productivo el sector industrial del Estado español. ¿Se consiguió esta última intención? Es cierto que se crearon industrias en lugares donde no las había, pero si cogemos la perspectiva a largo plazo se ve que así que fue una pequeña quimera, ¿no? También esa quimera, lo que estamos hablando, bueno, no se consiguió porque luego también las políticas industriales en los siguientes periodos pues tampoco incidieron en el sector industrial, ¿no? Pero a corto o medio plazo sí se consiguieron esos objetivos, pero a largo no. También habría que ver, ¿no?, que ahí surge luego el factor turismo, que es algo que existía, pero de repente ven ahí un filón y es también un poco algo lo nuevo que hace redirigir un poco esa política. Pero antes de pasar al turismo, me gustaría que hablásemos, porque también en esta época se marca pues el principio de, si no me equivoco, de las elecciones sindicales, de convenios colectivos y otro tipo de actuaciones por parte del Ministerio del Trabajo que buscaban armonizar el mercado laboral y hacerlo pues más parecido a esa estructura, a ese mercado laboral fordista del que nos has dado unos pequeños detalles antes. Entonces a mí me gustaría saber, porque al mismo tiempo aquí se empezó a volver a resurgir ese movimiento obrero, o empezó a haber alguna conflictividad social que defendiese estas nuevas, o que luchase dentro de este nuevo marco que daba de intermediación el Estado. Sí, bueno, para poder entender todo esto habría que ver qué éxitos tuvo, ¿no?, y qué fracasos tuvo el mismo plan, ¿no? Porque los éxitos son los evidentes, lo que siempre he repetido, ¿no? Que, bueno, debido a esto, a la apertura de mercados, entran inversiones extranjeras, ¿no?, que fomentan la economía, también entrada de divisas, ¿no?, debido a la emigración que se permite con este plan, ¿no?, y luego también el sector del turismo. Pero había que ver los fracasos o lo negativo que tuvo el plan, que fue la aparición del paro, ¿no?, y el empobrecimiento en un principio de lo que es la clase obrera. Claro, si estamos situando, ¿no?, en una dictadura, paro, ¿no?, empieza pues esa idea de que no se va a seguir ascendiendo socialmente, sino que se queda ahí, lo que hace pues es que la clase obrera pues un poco despierte, ¿no?, después de tantos años de represión. También la idea de la reforma del mercado laboral, ¿no?, si se le puede llamar así, es que con lo del foro del trabajo, lo que comentó hace nada, ahí no se considera que hay un mercado de trabajo. De hecho, es la intermediación del Estado y nada más. Y aquí se vuelve a permitir, bueno, a sobreentender que existe un mercado laboral en el que, ya, pues, como has comentado, hay elecciones sindicales, ¿no? Se da esa concertación entre ya patronos y obreros, ¿no? Se les da mayor libertad a la hora de regular. Que todo eso lo convierte en un pequeño cóctel para que luego más adelante surja lo que es el movimiento obrero como fue. Pero bueno, son pequeñas pinceladas que tardan tiempo en aflorar. Bueno, y pasamos entonces ya a hablar del turismo, que es un poco aquí ya como respuesta a esta incapacidad de convertirse en un país capitalista desarrollado de forma, en fin, total. Y aquí ya se recurre entonces al turismo. A mí me gustaría saber en un primer momento qué efectos tiene sobre la clase obrera, en el sentido de, en fin, es un poco, se puede ver, no sé si me equivoco en ese sentido, pero se puede empezar a ver como el principio de esta segregación, el principio de la fragmentación de una clase obrera más tradicional, más industrial, o más en sectores más concretos, ¿no?, a esto que se llama la terciarización, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo afecta el turismo al trabajo? Explicar un poco lo que es la terciarización, ¿no?, y de las diferentes maneras de que se puedan aplicar. Al fin y al cabo, la terciarización es que la economía, los sectores económicos, en vez de ser tan industriales o tan agrarios, sean de otros sectores, no ligados a ellos de una manera tan directa, que entraría el turismo, ¿no?, lo que es la hostelería, también la investigación y desarrollo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que aquí tendríamos que olvidarla por completo. Porque, claro, se puede terciarizar una economía, ¿no?, en base a procesos, a tecnología, ¿no?, tecnología potente o, digamos, de vanguardia, y otra terciarización que se basaría en la mano de obra muy barata. Aquí la que se aplica, es evidente, es la basada en la mano de obra muy barata, ¿no?, sin componente, apenas componente tecnológico. Entonces, hay que entender también el contexto, ¿no?, que el campo, debido a la estructura del campo, ¿no?, pues la mano de obra del campo ya no encuentra trabajo allí. ¿no? Porque luego empieza la maquinización, ¿no? Entran tractores, etcétera. Lo que hace es que haya aún menos trabajo en el campo. Las industrias, como hemos visto, no terminan de... cuajan, pero no terminan de asentarse a un nivel en el que quieren que quiere el Estado y los propios capitalistas. Entonces surge, es decirlo, pero surge un excedente de mano de obra. O sea, para ellos hay gente de sobra, ¿no? Hay mano de obra de sobra. Sí. Una de las maneras de quitarse el problema encima es obligando a migrar o haciendo que migre, ¿no? Lo que es equivocar a migrar a Europa, etcétera, Alemania. Pero aún así no es suficiente. Y desde el punto de vista de la clase obrera, ¿no? Pues surge este sector donde todos estos sobrantes desde el punto de vista capitalista pueden ir a trabajar, que sería lo que es el sector turismo, ¿no? Que está ligado a la construcción, ¿no? Y también así ligado a la hostelería. ¿Y qué ocurre ahí? Que, digamos, en la clase obrera tradicional, ¿no? La industrial, ¿no? La del campo, es bastante homogénea dentro de lo que cabe. Y esto supone, pues, una rotura con ello, ¿no? Porque no, digamos, en el sector del turismo, los sectores terciarios, respecto a la mano de obra, pues en ese sentido no es que no haya conciencia de clase ni nada de ello, pero es más débil, ¿no? Bastante más débil. Bastante, bueno, sí. Se ve, ¿no? Yo sí, hay un poco, sí, no. Anda con cuidado, ¿no? Pero bueno. Claro, o sea, porque realmente este proceso que empieza en este momento, que estamos sacando aquí como si fuese el pasado más remoto, tiene una incidencia muy relevante hoy en día en este mismo sentido de la conciencia de clase. Pero bueno, te dejo continuar, perdona. Sí, sí. Y bueno, lo que ocurre es que se crea la primera dualidad, ¿no? Entre ese sector industrial, ¿no? O agrario tradicional, con una fuerte componente de clase, de sindicato de actuación, ¿no? Y el sector servicios, que en ese sentido no está todo mucho más diluido y no funciona con las mismas dinámicas. Y el modelo de turismo, aparte, tiene unas o sea, esta especialización que se hizo un poco sobre el turismo tiene una serie de requerimientos, ¿no? A la hora de poderse producir, es decir, tú ya has hablado de la construcción, ¿no? Pero bueno, y de la hostelería y de otra restauración, transporte, y todo esto se hacía un poco con la idea de atraer, en ese momento era más bien inversión, o sea, era turistas extranjeros. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces a mí me gustaría saber un poco cómo palió determinados problemas de la economía española el sector turismo, ¿no? Una de las formas fue que llegó más capital extranjero para poder equilibrar esa balanza, ¿no? Es decir, ¿qué ayudó el turismo a la economía española? De hecho, ha sido, si desde el punto de vista de la balanza de pagos, ha sido la clave desde entonces. De hecho, hoy, si la balanza de pagos está menos desequilibrada, aunque está muy desequilibrada, es por el sector turístico. Supone la gallina de los huevos de oro, así lo tengo que decir. ¿Por qué? Coincide con un boom económico en la Europa Central, Europa Occidental, y claro, aquí hay algo a explotar, que es el buen tiempo y lo que es el coste barato de esto, y coincide un poco esta idea, vamos, del Estado de conseguir, de financiar, de fomentar este sector, ¿no? Y esa, hay una demanda desde Europa, ¿no?, para venir a estos lugares, por lo que se desarrolla de una manera brutal, rápida, pero siempre con el sector turístico. El perfil que tiene no es un, digamos, un sector, no tiene una calidad, ¿no? Que no está vendiendo calidad. En otros momentos históricos, el turismo en el Estado español ha sido importante, como algo, un país exótico, etcétera. Pero ya aquí sería el turismo de masas, digamos, dirigido al consumo de masas, y se tira por lo barato, y bueno, y todo lo que es. Y bueno, otro de los sectores que al calor del turismo surgió y que empieza, que de nuevo empieza en esta época y que, en fin, tiene su, este sí que tiene una incidencia muy particular hoy, sería el de la construcción, el de las inmobiliarias, ¿no? A mí me gustaría saber, o sea, parece que aquí es cuando descubren lo maravilloso, la revalorización del suelo. Pero a mí me gustaría saber un poco qué papel juega el Estado. Es decir, porque el Estado finalmente lo que está haciendo es promocionar precisamente este tipo de sectores, ¿no? ¿Y cómo promociona este tipo de sectores? ¿Cómo promociona la construcción? Bueno, por un lado tendríamos, desde el punto de vista del sector turístico, ¿no? Que hemos explicado ahora, y bueno, se puede decir que hay capital extranjero, etcétera. Pero luego también hay que tener en consideración que hay una falta de vivienda. Ya no digo de calidad, porque la que se construyó tampoco era de calidad, pero hay una falta de vivienda y el Estado lo que hace es fomenta el mismo sector, ¿no? ¿Cómo? Pues con el Ministerio de Vivienda y lo que son las viviendas, las VPOs de aquella época, porque hay una demanda, que coincide con Baby Boom, etcétera, una demanda demográfica, y surge la oportunidad de hacer negocio desde los dos lados, ¿no? Desde el sector turístico y aquí. Y el Estado lo que hace es fomenta, por un lado, en el caso de la vivienda privada, ¿no?, con su Ministerio de Vivienda, y también hay que considerar que, claro, los intereses que ya había ahí detrás, ¿no?, en el sentido de quiénes eran los dueños de las tierras, ¿no?, los terratenientes, los uh-huh. estaban ligados de una manera directa con el poder político. O sea, el poder económico ligado con el político, algo que, bueno, es tradicional, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Pero aquí sí que se produce entonces una integración quizá más fuerte de lo que eran los propietarios y el circuito financiero también, ¿no? Donde se empiezan a entremezclar más ambas cosas y para confluir hasta lo que es hoy en día este sector de promotores que están muy ligados a lo financiero, cuando no siempre es así. No, de hecho, no puedo poner ejemplos de otros países donde no esté ligados porque tampoco, no lo he analizado en profundidad, ¿no? Pero está claro que en aquella época tenemos a los propietarios, ¿no?, ligados con el poder político. Luego están los promotores, los que hacen el negocio. También está la banca o hasta las cajas de ahorros. O sea, se juntan, ven el nicho de negocio y todos los intereses se aunan ahí, ¿no?, con este sector que se convierte en el motor de la economía. Y al final lo que vemos un poco es este destrozo que se ha hecho del Mediterráneo, donde realmente se ha puesto a construir hasta casi prácticamente en la playa ya, ¿no? O sea, es un poco el origen de toda esta depravación moral, que yo no tengo otro nombre para ello, sería este momento de aquí, si no me equivoco. Sí, porque en el fondo está ligado, ¿no?, con el tipo de turismo que se quiere ofrecer. Un turismo de calidad jamás construiría nada parecido al monstruo que es Benidorm o cualquiera de los otros monstruos que hay por ahí, por todo el... pero no solo el Mediterráneo, ¿no?, que también es mítico, también por la zona de Andalucía occidental, ¿no?, y uh-huh. el Cantábrico menos, pero bueno, aquí seguimos invitando esos modelos a olvidar. Pero, claro, es ¿qué se quiere ofrecer? Es algo barato y que dé alta rentabilidad. Es lógico que se elija, pues luego también es el no querer, no, porque al final también otro modelo de turismo, ¿no?, que se podría haber fomentado, quizás no hubiese funcionado como ha funcionado, ¿no?, pero sería un modelo de calidad de entornos naturales, etcétera. Pero eso en ningún momento a nadie se le pasa por la cabeza, porque la rentabilidad que se puede conseguir en ese modelo de turismo es mucho a la mayor plazo, o sea, a un largo plazo impresionante. Y uh-huh. bueno, de esa estrategia también se derivan los problemas actuales, ¿no? Que claro, se ha hecho un modelo de desarrollo barato, pero ahora mismo barato, pues tenemos Túnez, tenemos Turquía, tenemos otros lugares que ofrecen lo mismo y hasta aún más barato todavía, ¿no? Pero todo esto viene ya desde que se concibe ya aquella idea, ¿no?, el turismo. Y ya terminando un poco con eso, sería las grandes fortunas de hoy en día relacionadas con el sector de la construcción un poco también, o sea, yo no tengo aquí los nombres en concreto, pero recuerdo a Villarmir y gente así que, uh-huh. que empezó sus fortunas en esta época también y que ahí están hoy en día gozando de ellas, ¿no? Sí, no, por ejemplo, un ejemplo claro fue el constructor que era Banús, de Puerto Banús, pues este directamente pues utilizó mano de obra presa, ¿no?, para construir Puerto Banús, pero por ejemplo Puerto Bermeo se hizo con mano de obra presa, ¿no? Se hizo con mano de obra presa. Sí, estaba totalmente ligado y en aquella época, pues bueno, como digamos, todo estaba entrelazado, ahora también, ¿no?, pero en aquella época pues se crearon grandes constructores que han seguido hasta ahora, ¿no? Bueno, yo la última pregunta que tengo sobre esta época sería, porque bueno, ya luego vamos a hablar más un poco y vamos a introducir lo que sería el estado de bienestar en España y otras facetas de este. Entonces me gustaría saber qué se puede llegar a hablar de un estado del bienestar en España en esta época o no se habla de ella, o no sé, o sea, no tiene sentido. De primeras voy a ser un poco tajante, ¿no? Y decir, no tiene sentido hasta los años 90 casi. Y de hecho habría que dudar si se puede llamar estado de bienestar al de la actualidad. Pero bueno, si somos un poco más transigentes, se puede decir que surge un protoestado del bienestar, ¿no? Pero no desde esa idea de europea o que se da en Europa, sino desde un ideal católico. Uh-huh. El estado, la idea de ayudar al prójimo, etcétera, ¿no? Que el mismo estado recoge esos ideales católicos, ¿no? También aplicados. Sí. Y bueno, sería un poco en una primera fase un paternalismo católico, ¿no? Que sería la creación de lo que es la pensión de vejez e invalidez, ¿no? Ya justo al final de la guerra, luego el seguro de enfermedad en el 42, pero bueno, son básicamente derivadas de la guerra y de esa necesidad que había. O sea, es que la gente se moría de hambre. Era algo básico para que la clase obrera pudiese sobrevivir, porque al final, sin trabajadores y trabajadoras, no funcionaba el sistema. Entonces, fue una manera de salvar de eso, ¿no? Si se puede llamar estado de bienestar, bueno, llamémosla así. Pero bueno, hasta la aparición del plan de estabilización, ¿no? No se dan los siguientes pasos. Bueno, yo creo que ya, habiendo hablado del turismo, y hemos un poco, o sea, ya vamos a acabar con esta parte de la entrevista para luego ya entrar en lo que fueron los 70s. Uh-huh. Y bueno, la crisis y la conflictividad social que ahí se vivió. Entonces, bueno, para darnos un descansito, vamos a poner una canción, si te parece bien, Indica. Vale. Pues nada, ahora volvemos. All the windows are busted out, and it's like a free-for-all here, and the owner should maybe come down here and see if he can secure his business if he wants to. April 29th, 1992, there was a riot on the streets, tell me where were you? You were sitting home watching your TV, while I was participating in some anarchy. First stop we hit, it was the liquor store. I finally got all the alcohol I can't afford. Red lights flashing, time to retire. And then we turned our liquor store into a structure fire. The next stop we hit was a music shop. It only took one break to make the window drop. Finally we got our own PA. Where do you think I got this kids? I'll let you hear it today. As long as I'm alive, I'ma live illegal. Never doing no time. Doing no time. Bueno, pues aquí seguimos después de escuchar esta canción de Sublime, dedicada a la revuelta que se produjo en Los Ángeles en el 94. Y bueno, pues vamos a seguir con otra época, con una década tumultuosa también, como la que acaba de señalar esta canción, que serían los 70, ¿no? Pero bueno, antes de entrar ahí, Indica, quizá lo primero sería un poco que nos hablases de cómo se entra en los 70, cuál es la situación económica española cuando se entra en esta década. Sí, habría que primero ver cuál es la dinámica del capitalismo internacional, ¿no? Que ocurre a nivel mundial, ¿no? Que sería, pues, a partir ya de los años 60 se da una bajada de las tasas de rentabilidad, se empiezan a dar crisis de esta inflación, esto es que va debajo del crecimiento económico e inflación a la vez, algo que era nuevo. Mm-hmm. y todo esto, bueno, golpea a todas las cosas, son las estructuras económicas, ¿no?, potentes o preponderantes hasta el momento, que sería la industria tradicional, etcétera. Eso llega también al Estado español con un pequeño retardo, ¿no? Derivado, pues bueno, también por las dinámicas, los ciclos económicos, ¿no?, que conllevan lo que era el motor económico del Estado español de aquella época, que sería un poco el turismo, la construcción y en cierta medida también la industria. Pero bueno, sería un poco, se repite lo que ocurre a nivel mundial, ¿no?, y algo más tarde, pero debido a la mayor situación de debilidad, ¿no?, de vulnerabilidad de la economía española, pues llega tarde, pero se profundiza y la crisis llega y a unos niveles brutales en muy muy muy poco tiempo. Y otro porque has hablado de la inflación, en el Estado español existía una inflación alta también entonces, ¿no? Sí, era, bueno, algo que ya venía, era algo estructural, digamos, desde ya cuando apareció el Estado franquista como una manera de financiación. Luego, con el plan de estabilización se intentó controlar, pero la alta inflación era algo común o usual en el resto de países capitalistas desarrollados. O sea, no era algo por lo que iba a ser manos a la cabeza. ¿Y qué papel jugaron los salarios en el caso español en esta tasa inflacionaria? No son los responsables de ninguna manera. O sea, en caso serían, digamos, debido a la inflación, ¿no? Uh-huh. Subieron los salarios y luego quizás se retroalimentó ese círculo, pero el detonante no empieza por ahí. O sea, hay que ver cuál es la estructura económica, ¿no? Cómo se negocia, y también qué sueldos eran los que había en aquella época. Claro, porque hablar de inflación es que los salarios, ¿no? Es algo que se ha repetido, ¿no? Y hasta hace poco se ha estado diciendo, y bueno, se sigue incidiendo en ello, ¿no?, de los salarios o las subidas de salarios como responsables de esa inflación, cuando es que es justo el efecto contrario, y en este caso está clarísimo. O sea, y bueno, ya en esta época acaba muriendo Franco en el 75. Uh-huh. Y bueno, pues se da un pequeño proceso de, digamos, de poner en marcha de nuevo la maquinaria capitalista, o lo que unos llaman la transición española y el paso a la democracia. ¿Y qué escenario de conflictividad social había en este? Es decir, porque en los 70 lo que también se produce es mucha conflictividad social, ¿no?, por parte de la clase obrera. Sí, sí. Viene de muchos factores, ¿no? Y bueno, voy a intentar analizarlos de una manera un poco breve y rápida todos ellos. Por un lado, tengo que explicar que la transición, ¿no?, se puede explicar de muchas maneras, pero si consideramos el plan de estabilización y aquella fase como una reforma del sistema, la transición sería otro más para digamos, homologarse con en el sistema económico mundial, ¿no? Uh-huh. No supone ese salto, nada más. A nivel político, bueno, cada uno puede pensar, ¿no?, que fue un cambio brutal, ¿no? Pero a nivel económico, serán muchos cambios, más profundos que los anteriores, pero sería otra forma, sería seguir profundizándose en esa integración mundial, ¿no?, o ese nuevo rol que le estaban dando. En este caso, ¿por qué surge una nueva conflictividad social? Por un lado, derivado de los cambios laborales que se habían dado, tanto a nivel de negociación salarial, ¿no?, que digamos que las plantillas o las asambleas o los trabajadores tenían mayor manga ancha para poder negociar, ¿no? Era más un tú a tú que con esas decisiones del primer franquismo de establecer los salarios y los precios. Y sería una de las maneras, pues no, que al haber mayor participación, pues surge esa oportunidad, ¿no?, de poder reclamar más o mayor conflictividad. También estaría derivado de la estrategia de lo que que sería lo que hizo el INI y el plan de estabilización, ¿no? Que fue buscar, por un lado, debilitar a la clase obrera, ¿no? Mediante la industrialización de zonas no industrializadas, como puede ser Valladolid, ¿no? En el caso vasco, pues sería Vitoria-Gasteiz, ¿no? Que no había industria, y más lugares por, digamos, por el interior, lugares eminentemente agrícolas hasta el momento. Lo que hace es que cree una nueva clase obrera que no se centra en, digamos, en la zona de minera, en la zona industrial vasca, en la catalana y madrileña, sino que ya se expande más, y lo que en un principio se podía entender como una estrategia de división del poder de clase obrera, pues lo que hace es, no digamos unificarlo, pero lo que hace es, extiende la semilla, ¿no?, de que cuando sea un conflicto puede extenderse por todo el Estado español de una manera más sencilla, ¿no?, al no darse tanto esa dualidad campo-ciudad, sino que esté todo más integrado. Y bueno, en este escenario de una mayor conflictividad social, donde todavía por los sindicatos, los que ahora son los sindicatos mayoritarios, en fin, tenían una participación importante en esa conflictividad social, pero tampoco la controlaban extensamente, si no me equivoco, se produce en lo que son los pactos de la Moncloa, que se firman en el 77. Entonces, ¿qué motivaciones tiene el capital y el Estado para firmar estos pactos? Bueno, la primera y la básica es que en el anterior modelo laboral franquista, ¿no? Bueno, anterior a los pactos de la Moncloa, cuando surge esta conflictividad, ¿qué ocurre? Que no hay unos dirigentes claros, ¿no? O que sean efectivos para poder dirigir la situación, controlarla, tranquilizarla. Entonces, existe un mayor peso de la asamblea, ¿no? De la participación trabajadora real, al no haber existen sindicatos ilegales, ¿no? Pero existen, pero son más pequeñas estructuras que grandes, bueno, comparando con lo que son ahora, pues no eran nada. Lo que hace es que en esa situación la clase obrera puede negociar de una manera mucho con mayor profundidad y tomando decisiones propias, ¿no? Y los pactos de la Moncloa tenía muchas lecturas, y una sería un poco de tutelar esa conflictividad, ¿no? Dar a unos representantes, pueden ser políticos o políticas, sindicales, ¿no? En el caso de la clase del plano laboral, ¿no? Darles una representatividad, ¿para qué? Para facilitar la negociación, ¿no? Entre el capital y el trabajo, bueno, entre el capital y los representantes del trabajo. Y eso se marca muy claro, que va a haber unos representantes de los trabajadores, y van a funcionar de una manera democrática, en el sentido de que creen estructuras como los partidos políticos, pero a nivel sindical, ¿no? En los que el poder de decisión real, ¿no?, del militante de base o del obrero, pues queda muy diluido, como lo mismo, se hizo lo mismo con la política, ¿no? Sería una vuelta de tuerca más, un poco controlar esa situación, porque al mismo capital se estaba descontrolando, no veía que no tenía con quién negociar, no tenía una cara única con quien negociar, y eso hace más complicado controlar toda la situación. O sea, haciendo una lectura histórica un poco, sería pues una versión light de o sea, sería la misma motivación que se tuvo con lo que podría haber tenido el capital, o que yo creo que tuvo el capital, en el sentido de aniquilar durante la guerra civil, en el sentido de aniquilar a un movimiento obrero en marcha. En este caso, obviamente, no era esta la intención, pero sí domesticarlo, sí ponerlo bajo un cierto control para que no pudiese salir de unos parámetros que se establecían en estos pactos. Esa es un poco la lectura que podemos hacer. Sí, de hecho es que luego, con las posteriores reformas laborales y actuaciones, pues eso queda, es más que evidente. El hecho de si firman las fotos de Moncloa son los varios sindicatos, luego el poder, ¿no?, que han conseguido los sindicatos firmantes y todas las estructuras que se han creado, ¿no? Claro, porque los sindicatos al final han formado parte de muchas estructuras de decisión, ya no de negociación de tal y cual, sino directamente en la organización de la gestión económica. Totalmente, es con el caso de los fondos europeos, ¿no?, para formación, ¿no?, del empleo, pues están gestionando eso de manera directa. Al final, pues bueno, están, eso, ¿en qué los está convirtiendo? ¿Qué los ha convertido, no? ¿Cómo se le puede dar a un sindicato esa gestión? ¿Cómo el Estado cede esa gestión? Pues bueno, al final, es porque se le deja participar, ¿no? Pero la contraprestación es que las bases no decidan. Y es una manera de tener controlada, ¿no? Y otra parte de los pactos de la Moncloa, fuera de lo que sería esta relación entre la clase obrera y la burguesía, sería también pues una entrada a determinados reformas de corte más keynesiano, ¿no? Es decir, aquí ya sí que se empieza a hablar de servicios básicos como la educación o la sanidad, la regulación urbanística y este tipo de cosas, ¿no? Podrías un poco también se habla de la inflación, ¿Podrías un poco hablarnos de los aspectos más allá de lo que es el trabajo dentro de los pactos de la Moncloa? Sí, bueno, hay que considerarlo como una salida institucional a la crisis. En la crisis pues se le da esa salida. Toca el plano laboral, que es lo primero que toca, porque viene de la conflictividad, pero al final ahí sí empieza a nacer el estado del bienestar en ese sentido, ¿no? Y un poco el control, lo que has comentado, de las medidas keynesianas. Uh-huh. Pero bueno, viene derivado de, al final también es una contraprestación por parte del capital. Eso sí, esa contraprestación lo que tiene es, lo que supone tener es un control, ¿no? Un dar de comer para callar uh-huh. bocas, entre comillas, ¿no? Que suena muy duro hablar de bienestar sí. como eso, pero no. Sería una forma de entenderlo, ¿no? Es finalmente lo que es, de alguna forma, desde luego. O sea, es aquí también donde un poco pues ya es la conciliación de clases pura y dura, ¿no? O sea... Sí, lo que se había negado, ¿no? Y se había luchado contra durante décadas y décadas, pues bueno, al final de esta manera pues se logró de una manera tristemente muy efectiva. Bueno, y hasta ahora yo he pasado por alto en las preguntas que te estoy haciendo un poco lo que es la tasa de beneficio que se manejaba dentro de la economía española, ¿no? De todas formas, yo tengo aquí un dato que habla de que en 1969, me imagino que en gran parte el calor del turismo, un poco de lo que hemos hablado, estaba en un 30%, mientras que ya en el 79 pasó a un 12% directamente. ¿Podrías explicarnos esta bajada? Sí, bueno... Hay múltiples lecturas. Yo voy a hacer una general que sirve para explicar a nivel mundial porque es lo que se da, ¿no? En aquella época, en esta crisis, la de los años 70, lo que ocurre es que cae la tasa de beneficio. Básicamente la tasa de beneficio es el beneficio que se consigue y ¿qué ocurre? Al haber mayor competencia, ¿no? La demanda pues se congela o cae o se mantiene, ¿qué ocurre? El beneficio va a caer y está claro. Entonces en esta crisis lo que ocurre es se profundiza en esa caída, ¿no? Pero bueno, eso es algo con sustancia al capitalismo y más en épocas de crisis. Sobre todo en esta es algo bastante bastante significativo. ¿Y cómo se soluciona esta bajada en la tasa de beneficio en el caso español? Sí, es muy sencillo. Lo que se hace es, bueno, se reestructura todo el Estado. Uh-huh. Y en este caso, el que nos afecta de una manera más directa sería la reestructuración que se da en el mercado laboral, ¿no? El franquismo tenía un paternalismo, podríamos decir, en el sentido de que los sueldos o salarios, ¿no?, serían bajos y la contraprestación de eso era que el trabajo era fijo hasta que te despedían, ¿no? Pero bueno, que existía esa idea. Entonces, claro, eso daba poder de negociación a la clase obrera de la época. ¿Qué se hace? Se reestructura ese mercado laboral, creando lo que es la aparición del trabajador temporal, etcétera, ¿no?, mal pagado, y de esa manera, digamos, aplicando una vuelta de tuerca sobre lo que es el trabajo, ¿no?, se logra un poco compensar esa caída de lo que es la tasa de beneficios. Es una lectura bastante simple, pero bueno, es para poder explicarlo de una manera rápida. Y bueno, y entonces nos has hablado un poco del papel que jugó el Estado en esta crisis. ¿Cómo afectó la crisis a la industria, entonces, en concreto? Porque aquí sí que se produjo el desempleo masivo y tal. ¿Se pudo reponer la industria de esta crisis? Bueno, la crisis afectó directamente a los sectores industriales que se habían desarrollado en el Estado español. Los sectores pesados, ¿no? La siderurgia, la naval, la minería, si podemos considerarlo así, ¿no? Ese tipo de industrias pesadas con esa característica de perfil proletario tradicional, no podemos entenderlo, obrero, más masculino, con conciencia de clase. Afecta sobre esos sectores. ¿Por qué? Porque claro, también en Estados Unidos se especializan los sectores que luego, posteriormente, otros países en desarrollo, que bueno, pueden ser venidos de Asia, ¿no? Puede ser Corea del Sur, Tailandia, bueno, también producen esos mismos productos, solo que más baratos, porque digamos la ventaja comparativa del Estado español era que ofrecía sus productos como basados en salarios baratos. Entonces la crisis afecta directamente a ese sector. Si se podía haber salvado o que no hubiese sido tan fuerte la depresión económica que sufrieron esos sectores, está clara, solo que la decisión política, ¿no?, del Estado fue abandonar esos sectores, olvidarse de la política industrial y centrarse en otras cuestiones que, bueno, podría ser el sector financiero, inmobiliario, es un poco ven esos sectores como la nueva gallina de los huevos de oro, y justo al sector que más afecta a la crisis se deja que se descomponga y se desaparezca. También hay que entenderlo dentro de la estrategia de integración en la Unión Europea, ¿no? ¿Qué papel se le da? Pero bueno, confluyen muchos intereses ahí. Bueno, yo creo que estos tres distintos aspectos que acabas de mencionar los vamos a tratar en lo que, por falta de tiempo, va a tener que ser la segunda parte de esta entrevista, ¿no? Que serían pues la importancia que cobra el sector inmobiliario, la Unión Europea. Y bueno, de todas formas, antes de concluir el día de hoy, a mí me gustaría hacerte una última pregunta, porque otra de las reformas que se hizo durante esta época, otra de las reformas de calado, sería las relacionadas con el sector bancario. Entonces, sí, a mí me gustaría saber, bueno, primero, cuáles fueron estas reformas y aparte si hubo un proceso de concentración de los bancos y las cajas. Sí, la idea es, aparte, que en los años 60, ¿no?, pues hay muchos pequeños bancos y cajas de ahorros, pero son pequeños, ¿no? Aparte del Banco Vizcaya, el Banco Bilbao, estos grandes, ¿no?, el Santander. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es un ajuste del sector bancario, ¿no?, que, por una parte, en la época del desarrollo franquista, lo que hace es capta todos esos beneficios, ¿no? Digamos, se nutre y se enriquece de una manera brutal. Y cuando llega este momento de la crisis, lo que se hace es plantear un reajuste, ¿no?, para hacerlo más competitivo, etcétera. Y al fin y al cabo, no es que... Sí, más competitivo, sí, pero la idea es una reconcentración de la banca, ¿no? Sí, las fusiones que se dieron a finales de los años 80, a finales de los 90, ¿no?, que parece que ahora van a volver a repetirse. Sí. Y con la idea un poco también de, o sea, si no me equivoco, aquí también empieza a cobrar más importancia lo que serían las inversiones que hacía la banca española en el extranjero, o aquí quizá me esté apresurando un poco, la verdad, ahora que lo pienso quizás sí que me esté apresurando un poco. Entonces, aquí no es cuando empieza entonces esta expansión al extranjero todavía. Sí, pero, ¿no?, pero son las bases. O sea, de hecho, es que las reformas que se hacen en los años 80 en el sector, uh-huh, financiero, bancario, ¿no?, sientan las bases, primero, de todo el desarrollo que ha sido del poder actual de la banca. Anteriormente era muy poderoso, hay que dejarlo claro. Pero aquí lo que se hace es, con estas reformas, es una concentración de capitales. Al final solo hay bancos, hay dos, pero hay cajas de ahorros. Y ahora esto es la fase actual, ¿no? Pero lo que se hace es una concentración bancaria en el que al final existen dos polos o tres, muy pocos polos de poder financiero que tienen, que son fomentados por el Estado, y luego ellos utilizan ese poder financiero que han conseguido base de las fusiones para lo que sería su funcionamiento en los años 90, ¿no? Pero serían las bases de todo lo que viene. Bueno, Indica, como ya te he dicho antes, son las 6 de la tarde, tenemos a las compañeras del siguiente programa esperando a que nos vayamos, así que bueno, te emplazamos pues al siguiente domingo para continuar con esta entrevista y ya hablar un poco de pues todo esto que acabamos de tratar, cómo afecta en lo que es la situación, o cómo más bien ha conducido todo esto a lo que es hoy en día la economía española, en vez de tanto déficit y tanta deuda. Sí. Entonces, pues bueno, pues que pases una buena tarde, lo que te queda de domingo. Muchas gracias por tu tiempo y nada, hablaremos otra vez. Vale. Pues nada, hasta luego, Indica. Hasta la semana que viene. Bueno, y con esto también nosotros despedimos este programa y nada, lo mismo. Hasta la semana que viene. Os dejamos con una canción de Magic System que se llama Premier Gaou. ¿Cómo se llama? Premier Gaou. Y nada, espero que la disfrutéis y os dejamos con Cantos de Sirena. Pues nada, hasta luego. Sama kale kelako antuma kiteo. Sama kale kelako antuma kiteo. Kaja bembe o.